fondo a conflictos con intelecto verbal, porque ya me he cansado de ver el mismo percal. Soy alguien especial que no realza tus complejos, veo a mentirosos sin necesidad de un catalejo. Veo el reflejo de esta gente hasta la cristalera, toco madera para no tener su alma en mi pellejo. Les doy un consejo, mejor cambia tus maneras y en vez de mirar afuera, mira tu sucia alma en el espejo. Soy un sabueso y vosotros sois mi hueso, a palabras sin peso les lanzo rimas sin retroceso. Deja de amenazar, campeón, y criticar en la sombra, tal vez de una hostia te envíe volando y sin alfombra. Soy el hombre ágil en forma mis extremidades, para aniquilar a falsas amistades. La palabra es clara, no me ando por las ramas, yo no quiero la fama de haberme drogado con gente rara. Solucionando diferencias, el micro a mi audiencia, siento incontinencia cuando veo vuestra presencia. Sois ganado por vuestras bocas e impestilencia, no te gusta lo que digo, pues mámamela con eficiencia. Solucionando diferencias, el micro a mi audiencia, siento incontinencia cuando veo vuestra presencia. Sois ganado por vuestras bocas e impestilencia, no te gusta lo que digo, pues mámamela con eficiencia. Hombre con carisma, así me desahogo, como ves esto me sirve más que un pedagogo. Mentiras de todo tipo, aguantar a prototipos, a intentos de malotes y los llaman buenos chicos. A frustrados que intentan bajarte la moral, estar con ellos es algo opcional. Mi nivel es alto, por eso sobrevivo, me mantengo esquivo cuando cae sangre en el asfalto. Yo solo resalto historias que he vivido, si me exalto será que más enfurecido. Quiero redimirme de actos negligentes, de un pasado que me hizo ser imprudente. De estallar de repente por mi polaridad, de ser novedad entre las bocas de la gente. Soy un transeúnte caído a la deriva, quiero que se me unte de forma equitativa. Solucionando diferencias, el micro a mi audiencia, siento incontinencia cuando veo vuestra presencia. Sois ganado por vuestras bocas e impestilencia, no te gusta lo que digo, pues mámamela con eficiencia. Solucionando diferencias, el micro a mi audiencia, siento incontinencia cuando veo vuestra presencia. Sois ganado por vuestras bocas e impestilencia, no te gusta lo que digo, pues mámamela con eficiencia.